escuchando a DJ Snows, Nacho Pereira, Lo Anormal. Mamita, que te voy a devorar. Cuando no la llamo, siempre me hace reclamo. Discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos. Ah, ah, ah, peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos. Ahí vamos. Ah, ah, ah, no me daría, no tienes en mi vida, vida mía, mami. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos, ahí vamos.